Bajo cero vamos a tener una jornada con lluvias aisladas, y eso es lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a darle los buenos días, vamos a darle la bienvenida, lo tenemos ya en línea, al intendente de la ciudad de Olavarría, Ezequiel Gali. Buen día, Gali, ¿cómo está? Buen día, Isabel, ¿cómo le va? Un gusto. Igualmente. Bueno, Gali, ¿cómo está la situación allí en el partido de Olavarría con respecto a lo que es el COVID? Bueno, volvimos a fase 4 a partir del día lunes, y la verdad que estamos volviendo a tener casos como habíamos tenido en el mes de junio. En el día de ayer tuvimos 30 casos positivos y veníamos con uno o dos casos por día, pero con la situación bastante controlada. Pero bueno, estamos viendo que las reuniones sociales siguen estando y siguen siendo el núcleo de contagio, ¿no? Esto es lo que ve la epidemiología. Buen día, intendente. ¿Ahí radica el principal problema? Sí, buen día, ¿cómo estás? Sí, es el principal problema que tenemos, porque la verdad es que obviamente el equipo de salud hace el trabajo con cada contagiado y hace el trabajo de epidemiología, y la gran mayoría o estuvo en un cumpleaños o estuvo cenando en la casa de un amigo Después el otro tema que tenemos, que no es un problema, sino que es parte de la realidad que tenemos, son los trabajadores esenciales, policía, servicio penitenciario y algunos otros que van a trabajar a otras ciudades, o que van a trabajar a Lampa, o transportistas mismos que van a trabajar a Lampa, y también tenemos contagios por ahí, pero eso es lógico, sabíamos que iba a suceder. Así que lo que sí seguimos es haciendo hincapié en que la gente tome conciencia y no se junte en la casa. Claro, la radiografía que hace el intendente Gali es la misma que hacemos nosotros acá en Tandil, y que lo ha dicho el intendente Lungui, ¿no? Más allá, como dice él, que los esenciales tienen que trabajar, que hay que tener cuidado con la policía que mandan al AMBA, pero también después acá hay muchas fiestas que algunas se pueden cortar a tiempo por parte de la policía, y después también todos los fines de semana tenemos muchos chicos que son infraccionados con el famoso 205. Exactamente. Sí, pero bueno, es parte de la problemática, ¿no? Presentó el ministro de Salud de la Nación, lo ha dicho también, que ellos ven que las reuniones sociales en lugares cerrados, el virus es altamente contagioso, y bueno, pero la verdad es que es algo en lo que nosotros no podemos ir casa por casa viendo a ver si la gente se juntó a cenar o si se juntó a festejar un cumpleaños. Estamos siempre atentos a las denuncias de los vecinos, y sobre eso es lo que estamos actuando. Uh-huh. Intendente, a raíz de haber vuelto a fase 4, que es lo mismo que ocurre aquí en nuestro partido de Tandil, ¿no pueden trabajar lo que son los gimnasios, los natatorios? ¿A ustedes les ocurre lo mismo? Sí, exactamente. Hemos hecho un pedido a la jefatura de gabinete, al jefe de gabinete del ministro Carlos Bianco, el día de ayer, porque creemos que hay una necesidad de la gente, no solamente de los propietarios de gimnasio, que hicieron una inversión importante para volver a abrir después de 5 meses sin trabajar, sino que hay una realidad que indica, y que nos indica el equipo de salud, es que la gente necesita hacer deporte por indicación médica, justamente, con una cuestión de toda esta angustia que ha generado el aislamiento, de lo largo que se ha hecho todo, y la gente no realmente la está pasando muy mal. Pero bueno, no sabemos cómo hacer la respuesta, y creemos que es algo necesario, ¿no?, para la ciudadanía. Intendente, ¿ese tipo de gestiones se hacen de manera individual, municipio por municipio, o hay una comunicación entre aquellos distritos en los cuales se encuentran en la misma fase? Digo, porque el reclamo que hace usted es el mismo reclamo que hizo el intendente de Tandil. Creo que hay un par de municipios que también han gestionado en el mismo sentido. Al intendente acá el sábado le dijeron no hay excepciones para nadie, el sábado pasado, cuando gestionó por gimnasios, por natatorios, por clubes. No obstante eso, bueno, envió un pedido o renovó el pedido el día lunes. ¿Eso se hace de manera individual o hay comunicación entre ustedes, entre los intendentes? No, los pedidos se hacen de manera... Incluso en un momento, recuerdo que con Miguel y con otros intendentes de la región habíamos pedido que nos declaren zona libre de COVID. Esto fue en fines de hace tiempo de mayo, ya lejos, ¿no? Sí, fines de mayo, hace tanto ya que ya no recuerdo, pero sí, la verdad es que este tipo de pedidos hoy se hacen de manera individual porque se hacen por una plataforma que tiene la provincia, donde uno carga el pedido, y lo que sí hubo comunicación, tenemos comunicación permanente, o los intendentes o los secretarios de gobierno, donde vamos viendo cuál es la situación de cada uno, porque somos vecinos, tenemos una interrelación importante a nivel socioeconómica, entonces la comunicación existe permanentemente, pero hoy los pedidos se hacen en una plataforma virtual y son de manera individual. Uh-huh. Intendente, ¿cuál es la situación sanitaria con respecto a lo que son recurso humano, camas, respiradores que tiene el partido de Olavarría? A nivel cama y respiradores estamos bien, uh-huh. Cruzo los dedos, la verdad que estamos pasando, nunca tuvimos el sector con riesgo de colapsar ni nada que se le parezca. Lo que sí se complejiza mucho es el personal de salud, como uh-huh. bien vos decías en la pregunta, ¿no? Esto es algo que hace una semana aproximadamente, algunos días atrás, tuvimos todo el sector de rayos del hospital contagiado. Claro. Y eso fue algo que tuvimos que salir a buscar personal donde es un personal escaso. Claro. Entonces es difícil, por eso hacemos mucho hincapié también y trabajamos mucho sobre la concientización de los cuidados intrahospital, pero también vemos que los contagios del personal de salud en muchos casos fueron fuera del hospital. Ajá. Y no con la relación compañero de trabajo. Claro. Ahora, intendente, ¿cómo se hace para correr el eje de la agenda, ¿no? Porque uno hoy ve y todos los distritos, bueno, incluso en el país, la principal agenda está marcada por el coronavirus COVID-19. Bueno, a la par de esto, obviamente que hay un municipio, en su caso, que gestionar. ¿Cómo se trabaja, digamos, para que los otros temas inherentes al bienestar de la ciudadanía sigan funcionando? Bueno, la verdad que el resto de los temas hoy prácticamente están fuera de la agenda. Es como que el COVID nos ha copado la agenda de alguna manera, pero bueno, nosotros por lo menos acá en Olavarría estamos con reuniones de gabinete diarias, prácticamente todos los días nos estamos juntando y estamos también tratando de sobrellevar el resto de la gestión. No es sencillo, por lo mismo que decía en la pregunta anterior, la Secretaría de Obras Públicas yo la tengo toda aislada por un caso positivo, por ejemplo. Entonces, pero bueno, las obras también se frenaron por una cuestión de emergencia económica, emergencia sanitaria y económica que decretamos en el mes de marzo. Pero bueno, uno trata de ir haciendo equilibrio y de ir llevando y sobrellevando el resto de los temas que no dejan de ser importantes también. Intendente, ¿cómo está trabajando con el COVID en la unidad penal allá en Sierra Chica, teniendo en cuenta, bueno, que es muy importante a nivel país y también hay muchos detenidos ahí? ¿Cómo se trabaja en esta pandemia? Bueno, buen día, ¿cómo estás? Bien. Hemos tenido muchas capacitaciones al personal del servicio penitenciario. Hemos tenido muchos contagios de trabajadores penitenciarios de otras unidades. En Sierra Chica tuvimos algunos en las tres unidades y justamente el día de ayer tuvimos la noticia de que hay tres internos que han dado positivo, así que ellos fueron aislados dentro de lo que es el sector de visitas de la unidad 38 y está trabajando el servicio penitenciario con el hospital extramuro que tienen ellos, que bueno, la verdad que nosotros estamos atentos a eso porque si es necesario tendremos que aislarlos en el hospital nuestro. Tenemos todo un protocolo de hisopado, tenemos un protocolo de aislamiento y trabajamos mano a mano y codo a codo con cada uno de los jefes del servicio. La última de mi parte, Ezequiel, te meto en el deporte. ¿Qué tan cerca estuvo o está que el turismo de carretera corra en Olavarría? ¿Es verdad que hubo comunicaciones con Mazacane para ver si no este fin de semana, pero si el que viene correr en Olavarría? Hubo algunas comunicaciones, estuvimos trabajando con el AMCO, pero la verdad es que justamente en el mismo momento y paralelamente empezó a complicarse, claro, la situación sanitaria. Y la realidad es que bueno, es mucha la gente que viene de los equipos y vienen a dormir a hoteles. Justamente es como que paralelamente se dio la complicación sanitaria. Entonces, bueno, lógicamente el comité de crisis me dio pulgar para abajo y no seguimos con las conversaciones. Claro, porque la famosa burbuja que quiere hacer la ACTC, que hace, no es tan así, porque hay muchos, los dirigentes no se quieren dormir en el circuito, sino se van a hoteles. Claro. O sea que transitan la ciudad. Sí, correcto. Claro. Ese fue el factor determinante. Y aparte de estas burbujas, fíjate lo que pasó con Boca. Claro. La verdad que son bastante frágiles, ¿no? Uh-huh. Y no queremos tampoco que la gente de La Barría termine siendo perjudicada y tener que volver a fase 3 por una cuestión de algo que es externo a la ciudad y que hoy no hay necesidad. Lamentablemente nos encantaría que pase, que suceda, que el TC vuelva a La Barría, pero bueno, lamentablemente nos tocó justo paralelamente con la aparición de nuevos casos. ¿Hay algún tipo, aprovechando esta pregunta, digo, de algo que lamentablemente queda trunco, ¿no? Pero es con algo que vamos a tener que convivir, digamos, por lo menos hasta marzo, abril, mayo del año que viene? Digamos, es una situación, uno supone que con menos casos de contagio, ¿no? Hasta que aparezca la vacuna. ¿Cómo trabajar en ese sentido? Digamos, si no podés tener actividad deportiva, no podés organizar ningún tipo de evento. Tiene que haber alguna manera de que comencemos a vivir en esta nueva realidad. Sí, coincido plenamente. Lo que pasa es que imagínate que todavía no pudimos hacer que en el pico de contagios la gente deje de juntarse en su casa. Claro. Entonces la realidad es que nosotros hoy estamos en el problema que tenemos hoy en Argentina. Yo creo que es más cultural que otra cosa, porque si no podemos lograr que entendamos los argentinos, los ciudadanos, que no nos podemos juntar, que no podemos festejar cumpleaños y todos los sábados tenés que suspender fiestas clandestinas, imagínate que creo que todavía nos falta esa parte de madurar la situación como para volver a la nueva normalidad que todos sabemos que tenemos que volver. Pero bueno, en algún momento tendremos que lograrlo, o se logrará mediante la inmunización en rebaño famosa que se irá dando paulatinamente hasta que llegue la vacuna que todos estamos esperando. Las pruebas en el Sudamericano y en el Cartódromo siguen estando permitidas, ¿no, Ezequiel? Más allá que están en fase 4, sí. Sí, están bien. Permitidas los deportes al aire libre y las pruebas bien. Están permitidas por ahora. Bien. Gali, le agradecemos muchísimo el contacto y su tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Un gran abrazo para todos, en particular para Miguel, gran intendente y colega, que bueno, ojalá que esto pase pronto y podamos superar esta pandemia. Y bueno, la verdad que es un placer hablar con ustedes. Muchísimas gracias y un saludo también para toda la ciudad de Olavarría, sí, desde aquí. Igualmente. Adiós. Adiós. Lo escuchábamos a Ezequiel Gali, el intendente del partido de Olavarría. Uno de los intendentes jóvenes, ¿no? Sí. Que tiene la provincia de Buenos Aires. Ajá. Muy joven. Sí, tiene menos de 40 años. Gali, sí, ¿no? Sí, sí. Menos de 40 años. Sí, bueno, sí. Bueno. La idea era hablar a las 8.